Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Y acompañados del astro rey, el sol, porque hoy vamos a tener solcito en la capital de los ecuatorianos, cuando Quito amanece con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 7 grados. Ahí está el tiempo para que usted tome las precauciones necesarias. Quito está en algunas partes nublado y hay probabilidad de lluvia en un 30%. Hoy es viernes 11 de mayo de 2018. Y les invitamos a todos y les agradecemos a la vez a todos aquellos que están conectados en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les vamos a compartir información cultural que se genera en esta institución, así como también en el país. Rápidamente vamos a recordar a ustedes que el Pico y Placa ya inició. ¿Para qué dígitos? Y además, ¿qué pasa con el clima en otras provincias del país? Darío. Muy buenos días, saludos cordiales. Estamos cerrando esta semana de mayo, la segunda semana de este mes, aquí con toda la información artística y cultural. Efectivamente, el Pico y Placa en la capital de los ecuatorianos ya está activo desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, y el día de hoy, viernes, impide la circulación de los vehículos cuyo último número en sus placas sean 9 y 0. Así que tenga mucho cuidado. En la tarde se va a repetir la medida desde las 16:00 hasta las 19:30. Les recordamos que esto se aplica al interior más urbano, con más concentración de automotores de la capital, comprendida al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Así que tenga mucho cuidado con esto. Existen parqueaderos en los cuales usted puede dejar su vehículo si está próximo a tener la medida pico y placa. En el sector del condado se encuentra un parqueadero del municipio en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambiza, avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, y finalmente en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Así que tenga mucho cuidado con la restricción vehicular pico y placa. Cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 4 minutos, actualizamos todo el acontecer del tránsito en nuestra capital. La AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, informa sobre un deslizamiento de tierra sobre la avenida Mariscal Sucre y Machala. Equipo del municipio de Quito ya se encuentra en el camino, también conjuntamente con las personas que realizan los trabajos en obras para despejar un tramo del carril, según veo en estas imágenes, que va de norte a sur. Ahí está cerrado un tramo porque ha habido deslizamiento de tierra. Todo esto debido a la acumulación de agua que estamos teniendo por las excesivas lluvias de esta temporada. También nos informan que se encuentra ya activado el contraflujo en el sector de El Trébol, sobre la autopista Rumiñahui en sentido Valle Quito, y sobre la avenida Velasco Ibarra en el sentido sur-norte. Esas son las novedades que tenemos en la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Y qué es lo que pasa con el clima, con el tiempo en todo nuestro país? Vamos a contarles brevemente sobre estas novedades a través del aplicativo de el INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador. Ellos nos señalan que en este momento en Zamora, la ciudad de Zamora, tenemos 18 grados centígrados, un poco caliente en el sector, parcialmente nublado, no hay lluvias ahí, pero tenemos una humedad del 57,4%. Así que esa es la novedad allá en la Amazonía ecuatoriana. Nos vamos a Pasaje, 25 grados centígrados en este momento, tenemos parcialmente nublado, lluvias, no hay lluvias, y la humedad está en el 64.4%. Eso es lo que les podemos señalar en ese sector del litoral ecuatoriano. Cayambe, muy cerca de Ecuador, ahorita tiene 18 grados centígrados, parcialmente nublado, y la humedad en el 66.3%. Esas son breves novedades que tenemos sobre los pronósticos del tiempo que nos presenta el INAMI. Y bueno, y vamos a conocer qué tenemos en la página del ECU 911 Quito. Hace una hora publican parcialmente habilitada la vía Baeza-Tena en la Yede Baeza por deslizamiento de tierra. El resto de vías que corresponde al perímetro de Pichincha, Napo y Orellana están expeditas. La invitación, como siempre, que se hace es para los conductores que conduzcan con precaución, respetando los límites de velocidad y además las señales de tránsito. Estimados amigos, vamos de inmediato a conocer cómo está la página del Aeropuerto Mariscal Sucre. Y en el aeropuerto tenemos condiciones de clima y visibilidad aptos para las operaciones, y como siempre la invitación es para que, si usted tiene novedades, pueda ir a la página del Twitter del Aeropuerto Mariscal Sucre, que lo puede encontrar como Aeropuerto UIO. Y si tiene también alguna interrogante respecto de algún vuelo, porque espera un familiar, porque va a salir, puede ingresar a la página vid.ly/vuelos-UIO, y ahí tendrá usted todos los detalles que comparte el Aeropuerto Mariscal Sucre. Y con esto, ¿qué les parece si nos acompañan ya a conocer lo que tendremos en el noticiario Zona Cultura, tanto en la parte informativa como también en la de opinión y entrevista? Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, 7:08. La Orquesta Joven del Ecuador rumbo a las Naciones Unidas bajo la dirección del maestro Diego Carneiro. Los complejos arqueológicos Ingapirca y Cerro de Hojas Jaboncillo son destinos importantes para turistas. Para la apertura del Museo Nacional se ultiman detalles. Colectiva Binacional Ecuador-Perú se presentó anoche en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un nuevo taller de socialización de temas financieros con los directores de los núcleos provinciales se desarrolló ayer en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reminiscencias es un paseo por la memoria. Esta obra está próxima a presentarse en esta institución. Las madres recibirán homenaje del maestro Flavio Vallejo en Loja. El sábado, la hija de la rana Rin Rina Renacuaja llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El municipio regulariza el arte en los espacios públicos de Quito. La improvisación teatral toma vuelo en Quito. La actriz Ana María Valareso está en Casa Toledo con la obra Soy Bipolar. Por el Día de las Madres, el claustro de Santa Clara abre sus puertas. 7 de la mañana con 9 minutos, 7:09, y a partir de las 8 de la mañana estará con nosotros Alfonso Jurado, fotógrafo profesional, y nos acompaña para contar a nuestra audiencia sobre la exposición Identidades, Paisajes, que se lleva a cabo en el Parque de Guápulo. Nuestra segunda invitada es Gladys Chanatasi. Ella nos acompañará para hablar sobre aquellas actividades que desarrollan desde hace años el Centro Cultural Pachacayari. Y finalmente contaremos con la presencia de Paola Galarza. Ella se desempeña como reina del Distrito Centro de Quito y estará para contarnos sobre su trayectoria y participación en el concurso folclórico en Cotocoyao. Bueno, les recordamos que usted nos escucha en 100.9 FM, 940 AM, y por supuesto la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Ecuador y el mundo puede seguir esta señal a través de ese sitio web. El aplicativo en su teléfono celular lo puede buscar en Play Store, Radio CCE HD, lo descarga de forma libre y gratuita, de forma fácil también, ya nos puede ir llevando en la comodidad de su teléfono celular. La línea de contacto 2220-966, 2220-966, y desde las 7:30 estamos atendiendo su llamada para invitar a la gente, a la ciudadanía, que tenga un fin de semana con las actividades que seguramente usted está realizando. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos, 7:11, nos vamos con el desarrollo de la información, no sin antes invitarles para la próxima semana del 14 al 19, donde tendremos importantes actividades por el Día Internacional de los Museos, que poco a poco a ustedes les iremos contando qué se va a desarrollar en institución. De hecho, la invitación, tome nota usted para que durante toda la semana pueda darse cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrute de las actividades propuestas. Nos vamos ya entonces con el desarrollo de la información. En el país. La Orquesta Joven del Ecuador invita al público a participar de los conciertos el 12 de mayo en la Basílica, 15 de mayo en el Auditorio de las Cámaras y el 16 de mayo en el Auditorio Shakespeare de la Universidad San Francisco. El público que asista apadrinará a los 22 jóvenes que viajarán a Ginebra junto a su director Diego Carneiro en representación de Ecuador. Damos paso a Javier Rosero de Televicentro, quien nos da más detalles de este evento. Este joven viene de una familia de pescadores esmeraldeños. Su nombre es Julio Peralta. Teníamos un bote, una lancha, la malla y todo. Y cuando tenía ya unos 12 años me empezaron a llevar también a pescar. Y era salir de noche y llegar de madrugada a 5 de la mañana. Pero a la par de la pesca, Julio tenía presente el don de la música. Es así que en el año 2011 entró al Conservatorio de Música de Esmeraldas. Ahí los instrumentos a los que no teníamos para comprar uno propio, nos prestaban. Tenía que tener cuidado porque, digamos, si se dañaba o pasaba algo, tenía que reponer yo el instrumento. Así es como conoció la viola, instrumento parecido a un violín, pero de sonido más grave. Su talento innato le obligó a buscar nuevos horizontes. Y llegó ya en un punto en que, o sea, no es por ser malo, pero ya necesitaba como que seguirme nivelando más aparte de lo que daban en Esmeralda. Y vi en el Facebook la página de la orquesta, Orquesta Joven. Les escribí preguntando acerca de qué trataba su orquesta. Y me pidieron mi número y me llama el director mismo, Diego Carneiro. Diego Carneiro es violonchelista. Nació en la Amazonía de Brasil y es el fundador y director de la Orquesta Joven del Ecuador. Con 15 años salí de Brasil, Estados Unidos, Europa, Londres, Suiza, y conocí los países, etc. En Londres, con apenas 18 años, Carneiro participó en un documental de la cadena BBC. Este medio afirma le donó 400 instrumentos, con los que montó una fundación sin fines de lucro en Brasil. Esos 400 instrumentos hiciste en la escuela. Yo era jovencito, 20 años, 21. Empecé un trabajo de querer salvar el mundo. Y justamente esos sueños utópicos que solo nacen de las mentes nobles del artista lo trajeron por obras del destino y la invitación de una ecuatoriana hacia el centro del mundo. Viene el terremoto. De ahí justo hicimos un primer concierto para recaudar fondos, y este concierto para recaudar fondos fue para ayudar a estas algunas personas allá. Este proyecto musical solidario que nace a raíz del terremoto del pasado 16 de abril de 2016 marcó el inicio de la Orquesta Joven del Ecuador. En ese instante lo conformaban 16 personas. Hoy se afirma serían 32. Ahora fuimos declarados embajadores turísticos del Ecuador. El propio ministro nos escuchó, habló y dijo: ustedes son los embajadores turísticos del Ecuador. Y en esta faceta, a la Orquesta Joven del Ecuador se le han abierto nuevas puertas. Por ejemplo, el próximo 24 de mayo, una delegación tocará en Ginebra en la Organización de las Naciones Unidas. Donde van a estar 193 delegaciones invitadas, delegaciones de diferentes países, así como también de otras organizaciones que funcionan dentro de Ginebra. Pero estos conciertos no terminarán ahí, ya que el 29 de mayo tocarán en París durante la Semana de América Latina y el Caribe. Este evento estaría organizado por la Presidencia de Francia. Posterior a esto, 3 o 4 jóvenes irán durante una semana más a Berlín a recibir clases musicales con maestros alemanes. Y idealmente van a viajar a España y Holanda, todo depende del apoyo. Es de esta manera que muchos jóvenes como Julio Peralta hoy tienen, fruto de su talento, una oportunidad para crecer en el arte de la música. Estos mismos bemoles, corcheas y sostenidos que a Julio le hacían imaginar mientras pescaba con su padre, son precisamente los que le han permitido, junto a esta orquesta joven del Ecuador, concretar sus sueños. Con imágenes de Hernán Guano, informó Javier Rosero. 7:16, vamos con más información, por supuesto. Los complejos arqueológicos de Incapirca y Cerro de Hojas Jaboncillo, administrados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, registraron un número importante de visitas en los últimos 3 feriados, Carnaval, Semana Santa y 1 de mayo. Las cifras evidencian que cada día los turistas nacionales y extranjeros se inclinan por realizar un turismo cultural. El complejo arqueológico Ingapirca, que se encuentra en la provincia del Cañar, a 90 kilómetros de la ciudad de Cuenca, ha recibido aproximadamente 11.000 turistas en los últimos 3 feriados de lo que va del año, quienes disfrutaron tanto de los vestigios arqueológicos como del museo del sitio, que se exhibe evidencias que legaron las culturas cañari e inca. Mientras tanto, el Centro de Investigación Cerro de Hojas Jaboncillo, que está ubicado en Puerto Viejo, Manabí, llegaron 548 visitantes desde enero del presente año. En cumplimiento a la Ley Orgánica de Cultura, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural administra este sitio, que está ubicado en medio de un bosque húmedo tropical. Contiene gran riqueza patrimonial y arqueológica de las culturas que poblaron la provincia de Manabí. Uno de los mayores atractivos es conocer las sillas talladas en piedra por la cultura manteña. Las cifras evidencian que los 2 sitios arqueológicos se están convirtiendo en destinos preferidos para turistas nacionales y extranjeros. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural pone a disposición, tanto en Ingapirca como en el Cerro de Hojas Jaboncillo, visitas guiadas, bibliotecas, salas de uso múltiple y de exhibición, un arqueomuseo y espacios donde se pueden desarrollar eventos científicos y culturales. Es importante que usted tome en cuenta el complejo arqueológico Ingapirca, que atiende de lunes a domingo desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde y se encuentra cerrado únicamente el 25 de diciembre y 1 de enero. El costo para turistas nacionales y extranjeros es de $2. Los estudiantes, adultos mayores pagan $1. Las personas con discapacidad y niños menores de 12 años ingresan de manera gratuita. En el Centro de Investigación Cerro de Hoja Jaboncillo, el ingreso no tiene costo. Atiende de lunes a domingo de 8:30 a 4:30. Centro de Investigación Hojas Jaboncillo tiene el horario de atención de 8:30 a 5 de la tarde y también está abierto los fines de semana y feriados. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bueno, amigos, ahí tiene entonces toda la información para que usted también el próximo feriado asista a este centro arqueológico Ingapirca y también los cerros de Hojas Jaboncillo. Aquí en Quito también existen varios espacios arqueológicos para que usted también pueda visitarlos. Aquí en el noroccidente nomás, Tulipe, en nuestra capital de Ecuador también tenemos... ¿me recuerdas cómo se llama el parque que se encuentra al lado de la avenida Mariana de Jesús, Laura? Híjole, si me tomas la lección acá en Quito, pues Rumipamba, el centro arqueológico Rumipamba. Nuestros compañeros de Ciber Radio, Fernando Torres y Diego Salazar, que está hoy en controles. Bueno, a propósito de esto, de hablar de la importancia de visitar estos lugares maravillosos, paradisíacos que tiene nuestro país, queremos hacerle la invitación para que nos acompañen en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Día Internacional de los Museos, donde tenemos un eslogan: tu historia, tu museo, escríbela, visítala. Este lunes 14 habrá una demostración junto a nuestro compañero no vidente Javier Serrano Darquea, quien ejecutará la realización de una obra de arte con ampliación en Hoppening. Es decir, aquí lo que hará nuestro compañero es mostrar todo lo que le nace en ese instante, en ese momento, la curiosidad que podrá presentar para todos los visitantes. Así que les invitamos a que se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que puedan disfrutar de este arte a las 10 de la mañana. Y a partir de las 11 de la mañana, los amantes del patinaje también estarán aquí durante toda la jornada hasta horas de la tarde en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mostrando todo lo que ellos saben hacer. Y nos vamos con más información. Este 18 de mayo, el Ministerio de Cultura y Patrimonio presenta al país y al mundo un museo nacional completamente renovado. El renovado Museo Nacional contará con tecnología de punta para complementar el entendimiento sobre nuestra historia, la memoria social y el patrimonio. A continuación, Santiago Ontaneda, curador del museo, nos presenta algunas de las innovaciones que tendrá este espacio. La concha espondilus fue un objeto de gran valor simbólico para las antiguas sociedades de la costa ecuatoriana, porque ella sirvió como un indicador climático. Iban a recolectar esta concha espondilus princeps en las profundidades del mar. Tenían que bucear a unos 30 metros y para ello tenían unos pesos de buzo que les servía para que a través de estas grandes piedras permitan alcanzar las profundidades. Ellos sabían que cuando existía la concha espondilus en sus aguas, las lluvias estaban próximas. Esta concha fue comerciada con las sociedades del antiguo Perú. De ahí es la importancia de la concha, porque servía como un indicador climático para organizar las campañas agrícolas. La Sala de Bienes Arqueológicos contará con una nueva propuesta que permitirá comprender los procesos sociales de los antiguos habitantes del Ecuador. Escuchemos a Ana Larrea, restauradora del museo. Aquí tenemos la obra de Antonio Salguero, llamada La Caridad. Es una obra netamente ya con tendencia neoclásica, porque se puede ver los fondos. Los rostros son bastante trabajados, igual que las vestiduras. Es una obra trabajada en óleo, con bastante textura, sobre todo en las vestimentas, para darle mucho más afianzamiento a la posición también. Está en marco, es de pan de oro, muy europeo, con bastante alto relieve, trabajado en yeso y cubierto con un oro llamado dorado al fuego. Esta obra maestra de Antonio Salguero la pueden encontrar en el Museo Nacional. Todas las obras que se expondrán en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura tendrán una historia que contarnos. Conócelas desde el 18 de mayo. Fuente Ministerio de Cultura. En la casa. Cuando tenemos ya las 7 de la mañana y 22 minutos, entramos al segmento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en este momento queremos, antes de irnos con la información, de darles a conocer que tenemos noticias importantes para las personas que se han quedado sin entradas para la función del Ballet Nacional del Ecuador con la obra Alicia, que se va a presentar este domingo 13 de mayo. Les queremos señalar que tenemos 4 pases. ¿Tenemos cuántos pases? ¿8 pases? 8 pases, pero para 4 personas, para poderles entregar 2. Perfecto. Tenemos pases, entonces, para 4 personas, para que puedan marcar en la línea el 2220-966 y llevarse estos pases, para que venga con su familia, con sus amigos y conocer esta obra bastante dramática. Será este domingo 13 de mayo a partir de las 11 de la mañana, así que ya lo sabe, 2220-966, llame y sea parte de este show. Solo tenemos para 4 personas, las 4 primeras llamadas, estimados amigos, y nos vamos ya con la información. Ensamble artístico, pintura, escultura, poesía, fotografía, video fueron los elementos que acompañaron anoche la presentación del evento denominado Colectiva Binacional Ecuador-Perú. 5 artistas peruanos y 25 ecuatorianos desarrollaron esta travesía. Como invitados especiales de la noche estuvieron el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, y el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. A continuación le contamos los detalles. El Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la noche de ayer el evento binacional Ecuador-Perú, un grupo importante de artistas entre los que contamos a 5 peruanos y 25 ecuatorianos. Entre ellos destacan escultores, pintores, literatos, músicos, entre otros. Se desarrolló así la presentación de esta exposición colectiva artística que tiene como objetivo principal integrar a los dos países con una diversidad de expresiones artísticas. Esta colectiva pretende mostrar las diversas disciplinas del arte contemporáneo como performance, pintura, poesía, música, danza, videografía, caricatura, biomagnetismo, con el fin de intercambiar experiencias de cada uno de los países y demostrar que el arte no tiene fronteras porque es universal. Los artistas que presentaron esta exposición son reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. La selección nació a partir del proyecto ideado por Jorge Arce de Perú, desde el recorrido que hizo en moto desde su país y tomó en cuenta a estos creadores plásticos. De entre los más renombrados, Bernardo Blas, Henry Romero, Iván Faría, Ángel Obando, Luigi Estornayolo, Miguel Betancur, Nelson Román, Caroline Inver, Sara Palacios, entre otros. La curaduría está a cargo de Rafael Díaz, la organización por parte de Patricia Noriega, poesía y performance de Gabriela Ruiz, Richard Jiménez, Jorge Ceballos, música, Jaime Larraga y Javier Estrada, montaje, Juan Sigüenza y Fernando López en videografía. Zona Cultura acompañó este evento. En su discurso, el presidente Camilo Restrepo Guzmán resaltó el valor cultural que tiene este tipo de eventos y el nexo fraternal que existe entre ambas naciones. Tengo la satisfacción de poner a consideración la exposición binacional Travesía Lima-Quito, 1.800 kilómetros, con artistas de los colectivos Centenario, Bellas Artes de Lima, Arte Contraparte, que junto con destacados artistas ecuatorianos, a quienes expreso mi profunda gratitud por su generosidad al participar en esta obra. Henry Romero, artista plástico, poeta y diseñador, hermano peruano, presentó su exposición y nos comenta los detalles. En esta ocasión yo he traído 2 obras. Una de ellas es la portada de mi segundo libro, titulado Lúdico, donde también estoy presentando un video performance que he trabajado. Soy artista plástico, poeta, pero también soy diseñador. Por eso también he hecho una representación en 3D de la misma portada, como pueden observar acá. He traído también una obra que nos acompaña, que está acá al costado, que es algo ya más mitológico, y titulado Hermes rescata a Cleopatra de las garras de Morfisto. Y esto tiene que ver más con el lado mitológico, como ya lo había mencionado. Iván Farías Noé, artista plástico peruano, resaltó el valor de la identidad cultural como el tema principal que él considera afecta en la actualidad a nuestros países. El tema que presento esta noche es motivado por la identidad, que es lo que lamentablemente está faltando a nuestros pueblos latinoamericanos. Esto me conlleva a buscar, a indagar en nuestras raíces, ¿no? Tal vez para muchos les pueda parecer un tema muy manoseado, pero yo creo que precisamente parte de la problemática social que estamos atravesando, no solamente Perú y Ecuador, sino la mayoría de los países latinoamericanos, es precisamente debido a la falta de identidad, ¿no? Con nuestra cultura principalmente, ¿no? Ángel Obando ha dedicado la mayor parte de su vida a la pintura. Él comentó cómo ha sido el desarrollo de su trabajo a lo largo del tiempo. Es un poco la inquietud del misterio de lo que es la vida. Por ejemplo, cómo todo empieza desde un punto y se va desarrollando lo que es la geometría sagrada y se va expandiendo, y eso está en todo el universo. Y entonces eso es lo que prácticamente está a diario en todo, inclusive hasta en el micrófono, que tiene inclusive la forma perfecta. Finalmente, en representación de la Embajada de la República de Perú, estuvo la agregada cultural Flor de Listica, recordó que este año se conmemora la firma de la paz entre ambas naciones. Bueno, la verdad que desde la Embajada del Perú tenemos una satisfacción enorme por primero felicitar a la Casa de la Cultura por acoger esta iniciativa novedosa que trae un peruano, un hermano peruano, Jorge Arte, quien a través de una motocicleta, como le llaman en el Perú, trajo su arte y con ello a hermandad más las poblaciones de Perú y Ecuador. Y justamente creo que es un momento oportuno el hecho de que lo hayan hecho este año 2018, porque Perú y Ecuador conmemoran 20 años de la firma de la paz de los tratados de Brasilia. Esta muestra permanecerá abierta hasta el próximo 25 de mayo. No lo olvide, visítelo y comparta estas experiencias entre Ecuador y Perú. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y antes de irnos a la pausa, queremos invitarle a Mercedes Arboleda y a José Gómez para que pasen por sus pases. Gracias por comunicarse al 2220-966. Aún quedan para dos llamadas, mis estimados amigos. Y les recordamos, en el Día Internacional de los Museos, que el 15 de mayo a las 3 de la tarde en el Museo Pedro Pablo Traversari, el grupo musical La Bola pondrá en escena la sonoridad de los instrumentos, que son producto de trueques, excavaciones y compras realizadas por el maestro Luis Oquendo, quien ya falleció y obviamente dejó todo este conocimiento y la sabiduría para sus hijos, quienes son integrantes del taller La Bola. Vamos ya casi a nuestra primera pausa de la programación, 7:32. Ya lo decía Laura, nos quedan pases para dos llamadas más. De esta forma nosotros, Zona Cultura, premiamos su sintonía. Así que puede marcar el 2220-966 para la obra Alicia, que presenta el Ballet Nacional del Ecuador este domingo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, hola, soy Alfredo Espinosa y te invito a la mega función de Tocando Fondo Cabaret Político. Ven a recorrer el intestino grueso de la política nacional junto a Christoph Baumann. Hola. Y Pablo Aguirre. Hola. Tocando Fondo es la comedia política del año, donde desnudaremos a todos y todas los representantes de la democracia. Donación sugerida, $300. $15. ¿Y lo que hay que repartir, hermano? Tocando Fondo, Teatro Nacional, Casa de la Cultura, sábado 19 de mayo, 20 horas. Reservas al 0996-438-236. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana y Colectivo Cochebomba con el auspicio de Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo, El Orden Natural de las Cosas. Una muestra sobre representaciones del arte sexual ecuatoriano que reúne la obra de 16 artistas y colectivos. Abierta al público desde el sábado 2 al 17 de junio, de 9:00 a 17:30 en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza la Cicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018. Auspicia, Color Power y esta emisora. ...35 años de historia... 35 años de éxito. Fernando Guevara, 35 años de música. Teatro México, viernes 18 de mayo, 19:30. Fernando Guevara y su sexteto, con la actuación especial de Marcelo Pastor, Leonardo Cárdenas, Byron Viteri y el grupo de danza Fiesta Mestiza. Teatro México, viernes 18 de mayo, 19:30. Orquesta Joven del Ecuador. Conciertos, 12 de mayo en la Basílica, 15 de mayo en Auditorio de las Cámaras y 16 de mayo Teatro Shakespeare de la Universidad San Francisco de Quito. Por cada entrada comprada, apadrinas a la orquesta para representar a Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra. Más información sobre nuestros puntos de venta en Facebook y Twitter, @ Orquesta Joven S. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y tenemos ya las 7 de la mañana con 37 minutos, 7:37. A continuación les vamos a presentar una semblanza del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, quien el día de hoy está de cumpleaños, así que el equipo de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le hacemos llegar un abrazo y obviamente que pase un lindo día junto a su familia, junto a sus seres queridos y que disfrute. Nuestra compañera Jamie Chiluiza. Su familia lo describe como un niño inquieto, vivaz e inteligente. Camilo Restrepo Guzmán nació en la provincia del Oro, en el cantón Zaruma, el 12 de mayo de 1946. Su padre, Marco Restrepo, fue un reconocido médico y militar. Su madre, Lolita Guzmán Matamoros, era oriunda de Zamora, lugar en el que nacieron los dos primeros hijos de la familia Restrepo Guzmán, Cecilia y Camilo. Por el trabajo de su padre, vivió en varios lugares del país. A los 2 años se trasladó a Limones, provincia de Esmeraldas, lugar en el que visibilizó la orfandad en la que viven los niños de su patria y la falta de obras que mejoren su calidad de vida. Sucesos que le hicieron reclamar los derechos del pueblo afroecuatoriano. Cuando tenía 9 años, consiguió su primer empleo en el Senado, hoy Asamblea Nacional, donde palpitó su interés por las problemáticas sociales y la gestión pública. Fue ahí donde inició su espíritu por la política. Luego se trasladó a Quito y, frente a la solicitud de que su padre trabajara como el primer director provincial de salud, viajó al Puyo, lugar en el que participó de la creación de la provincia de Pastaza el 10 de noviembre de 1959. En este lugar fundó varios sindicatos de trabajadores e impulsó la primera marcha del 1 de mayo en conmemoración a los trabajadores ecuatorianos. En 1965 viajó a Quito como delegado de los estudiantes para la formación de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Los 2 últimos niveles secundarios los cursó en el Colegio Nacional Mejía de Quito, tiempo en el que sus obras poéticas bajo la firma de Chavarrito consiguieron importantes reconocimientos. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Central del Ecuador como licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, enmarcando su filosofía en una posición de izquierda y de lucha a favor del pueblo, abrazando los ideales de justicia social, libertad y dignidad. Su ideología marxista lo llevó a ser militante del Partido Socialista Ecuatoriano por más de 50 años, donde compartió vivencias con personajes como Manuel Agustín Aguirre y Telmo Hidalgo, ambos dirigentes gloriosos del socialismo. Las reuniones las realizaban en la Casa del Obrero, cerca de la Plaza del Teatro. Junto a Jorge Chiriboga, crearon el Movimiento Rumiñahui. Además, perteneció al Movimiento Revolucionario junto a Jaime Galarza. Con el Cacho Vera, los hermanos Gaviño, Jaime Galarza y Pablo Guayasamín formaron el movimiento Vencer o Morir, que lo llevó al exilio en Chile durante el gobierno de Rodríguez Lara, llegando a este país en la última fase del gobierno de Salvador Allende. A los 7 meses del golpe de Estado de Augusto Pinochet, lideró una organización interna de latinoamericanos con los que llegó a Rotterdam, Holanda, en calidad de exiliado socialista, acompañado de su esposa, quien estaba embarazada de su primera hija Verónica, que nació en Holanda, país en el que se quedó durante 4 años. Luego, la sensibilidad política y la situación que atravesaba su país lo llevó a regresar al Puyo, Ecuador, donde nació su segunda hija Camila. En Holanda fue presidente de los refugiados chilenos, recibiendo a Hortensia Bussi, Doña Tencha, que era el apelativo afectuoso con el que se conocía a la esposa de Salvador Allende. En este lugar organizó centros de apoyo para los refugiados chilenos. Es padre de 4 hijos, Verónica de 42 años, comunicadora social, Camila de 38, quien siguió sus ideales políticos a través de su carrera como doctor en jurisprudencia, Camilo Sebastián, de 22 años, biólogo, y Valentina, de 20, química farmacéutica. Fue investigador del Banco Central del Ecuador en 1977 a 1984, diputado de la República de 1986 a 1988, secretario general del Congreso Nacional de 1990 a 1991. Fue fundador y presidente del Núcleo de la Casa de la Cultura de Pastaza en 1988. Secretario General de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión en los periodos de 1991 a 1992. Presidente Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en 1992 a 1996. En esta su segunda presidencia, su gran propuesta es la ciudadanización del arte y una casa de puertas abiertas que albergue todas las expresiones culturales. Y ya regresamos, agradecemos a José Gómez, a Mercedes Arboleda, a Luz Larrea y a Zoila Olmedo por comunicarse con la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cada uno se hace acreedor a 2 pases de Alicia en el País de las Maravillas, que estará aquí en los estudios de la radio. Con eso les anunciamos que terminaron estos pases. Muchas gracias a nuestros oyentes. Y bueno, antes de irnos ya con la siguiente información, les recordamos que el miércoles 16, por el Día Internacional de los Museos, se presentará la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 10 de la mañana. Y bueno, siempre hay información para compartir con ustedes, estamos con muchos festejos. El más próximo es el homenaje a las madres, y por eso es que el saxofonista Flavio Vallejo Pacheco, quien viene haciendo música desde que tenía 7 años de edad, iniciando con el flautín o piccolo, para pasar luego al clarinete y finalmente quedarse con el sonido del saxofón, ofrecerá un concierto este viernes 11 de mayo a las 8 de la noche. Con la invitación del músico Flavio Vallejo, les contamos que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja se ofrecerá un recital a las madres, evento que tendrá como instrumento principal el saxofón y recibirá el acompañamiento del marco musical junto a los mejores exponentes de la música lojana como Paul Villamagua, Pablo Maldonado, en el piano Jonathan Flavio Bejarano Vallejo y en la batería Norman Saraguro, en la percusión menor Cristian Paguay y Jonathan Franklin Bejarano Vallejo en la trompeta. El trompetista de la agrupación Jaguar Sónico, Jonathan Bejarano, nieto de Flavio Vallejo, estará presente en el recital, en el que el público asistente este viernes 11 podrá disfrutar de boleros, vals, baladas, pasacalles. Conozcamos qué nos dijo Jonathan Bejarano sobre su abuelo. Clavio Vallejo es mi abuelito, es un artista de la nacido en la ciudad de Girón, en Girón, Cuenca, en la provincia de La Suárez, y radica en Loja hace ya muchos años, y pues ha pertenecido a bastantes grupos de aquí, de, nacionalmente e internacional. Cabe decir de los Delfines, Cordera Palacio, los Diablos Rojos, los Players, y pues tiene una trayectoria musical un poco extensa, y pues su instrumento principal es el saxo, el saxofón tenor, aunque también toca el saxo alto, y también en su niñez y juventud tocaba el flautín. Flavio Vallejo se radicó en Loja por ser la ciudad musical, porque cree que uno no escoge el lugar donde nacer, pero sí donde vivir. Por lo tanto, ahora brinda esta serenata a... Entonces, para mí, siempre lo más respetable del mundo es la madre, porque la madre nos dio la vida, la madre nos cuidó, la madre nos formó. Entonces, para mí, hablar de madres, y perdónenme, mejor no quiero seguir porque... me acuerdo de mi mamá. El Teatro Segundo Cuevas Celi de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja será el testigo de estas melodías en homenaje a la madre. Siete de la mañana con 46 minutos. Representantes y directores de los 24 núcleos provinciales con los que cuenta la Casa de la Cultura llegaron ayer hasta la sede nacional de la Casa de la Cultura para un taller que fue convocado por el Departamento de Talento Humano de la institución. La cita se desarrolló en la Sala Benjamín Carrión, donde el punto central fue el manejo financiero que se tiene bajo la Ley de Cultura y sus reglamentos. Luego de la aprobación de la Ley de Cultura, el pasado 10 de noviembre del año 2016, se tiene una regulación a todos los estamentos legales, jurídicos y constitucionales con los que cuentan las instituciones dedicadas a la cultura. Los presupuestos generales tienen su determinación y son los entes gubernamentales ahora los encargados de toda esta distribución determinada. Dentro de todos estos aspectos se pone de manifiesto además los temas que determinaron la agenda de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura celebrada hace pocos días acá en la sede nacional. La jornada que reunió ayer a representantes y directores de los 24 núcleos provinciales de la Casa de la Cultura tuvo como enfoque directo el análisis directo de temas económicos que implican a la institución, sus autoridades y en general a todos los involucrados en el arte. El taller lo desarrolló el Departamento de Talento Humano de la Casa de la Cultura y con el aporte del Ministerio de Economía y Finanzas, esta institución gubernamental que mediante diapositivas explicó a los asistentes cómo está el tema financiero en general para la institución. Zona Cultura compartió este evento. Conversamos con Félix Lavallén, él es director de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. Nos detalla los propósitos que tuvo esta cita. Sí, efectivamente. El día de hoy hemos sido invitados a formar parte de esta importante capacitación, directores de los núcleos de las diferentes provincias, así como los funcionarios que tienen que ver directa o indirectamente en la parte de talento humano, planificación, como la parte financiera. Este taller de capacitación se da producto de que una vez que se están aprobando un sinnúmero de documentos legales que permiten un mejor accionar de los núcleos y de la Casa de la Cultura, podamos nosotros encontrar las herramientas necesarias a fin de poder ir trabajando de mejor manera. A criterio de Lavallén, cada núcleo, sea pequeño o grande, merece determinado nivel de apoyo económico y, por supuesto, un respaldo. Esta es una de las cosas que se ha manifestado en el taller, de que cada núcleo tiene una realidad diferente. No es lo mismo el núcleo de Santa Elena, un núcleo pequeño que cuenta con alrededor de $200,000, a un núcleo grande como el del Guayas, que pasa del $1,000,000. Entonces son realidades diferentes, tanto en la parte de presupuesto como en la parte de actividades. Sin embargo, cabe mencionar pues que tanto provincia pequeña como provincia grande igual necesitan recursos para poder activar todas las áreas que se nos exige desde el territorio. De su parte, Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, considera que los fundamentos que aplica la nueva Ley de Cultura no modifica la estructura general que tiene la institución. Bueno, yo creo que este taller, este curso de capacitación era muy necesario. Ya estamos a más de un año de aprobada la nueva ley de cultura y hay necesidad de advertir que la Casa de la Cultura cambia sustancialmente con esta ley. Es decir, tanto en su estructura orgánica, cuanto en su perspectiva de futuro, obviamente que no en sus elementos fundacionales. La Casa de la Cultura sigue siendo precisamente ese hito que con la filosofía de su creador, el Benjamín Carrión, pues se mantiene como ese hito. Hay que determinar las normas específicas con las que cuenta cada núcleo de la Casa de la Cultura. Eso le da especificidad a cada uno de los territorios, ni siquiera a las provincias. A mí me parece que habría que pensar efectivamente en territorializar un poco la gestión de la cultura. Entonces, hay necesidad creo que también de discutir la planificación estratégica, una planificación estratégica que sea el paraguas que cubra a todas esas especificidades que hay en territorio. Finalmente, Óscar Gómez, subsecretario de Presupuestos, puso sobre los temas de debate una de las determinaciones con las que ya cuenta esta ley. Es importante determinar que en el nuevo modelo de gestión, la UNAF es la responsable de planificar y asesorar y designar el financiamiento de acuerdo a los requerimientos que tiene cada una de las EODs. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a seguir con más información. Le contamos que la obra Solo Cenizas Hallarás del Ensamble Nacional de Danza se presentó anoche en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta obra es una adaptación del cuento escrito por el actual ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. Los detalles a continuación. La obra Solo Cenizas Hallarás es un cuento que simbólicamente utiliza el bolero como puente de sensibilidad, que va de una generación a otra. Es quizás un cuento escrito desde la nostalgia, desde la memoria, desde la melancolía de un amor frustrado. Está escrito bajo el tono de la confidencia, de la tertulia. Entre líneas nos dice que el amor es eterno mientras dura. Aquí se narra y se descubre los sentimientos más íntimos, más nobles de un muchacho hacia una mujer mayor que él. Una mujer que ha vivido su experiencia política y su experiencia mundana. Se plantean comportamientos y psicologías de dos generaciones. La generación del 70, con sus esperanzas y devaneos, y la generación actual, ambigua, desencantada y sin referentes ideológicos. Se narra el amor y la nostalgia, el dolor de la traición, pero también la maravillosa presencia de la juventud. Esa posibilidad de recuperación inmediata, de nuevas esperanzas. De nuevas esperanzas que nos permiten seguir viviendo, que nos permiten tomar la vida, no a lo trágico, sino también hacia una manera de vivencia lúdica. La puesta en escena tiene un ritmo vibrante y dinámico, un movimiento escénico lleno de imágenes, en una ambientación llena de contrastes plásticos y lugares de acción simultáneos entre música, boleros, canciones contemporáneas. Patitas, uno de los personajes que interpreta a lo largo de la obra, es el tiempo en un personaje más, quizás más cruel, el tiempo quien los traiciona, quien más desmorona y los agrede en la obra. Zona Cultura compartió este evento. Conversamos con Bolívar Ancha Luisa, él es el director del Ensamble Nacional. Nos precisa los conceptos, criterios e ideas que tiene esta obra. Solo Cenizas Hallarás es el nuevo montaje del Ensamble Nacional de Danza, el cual se basa en el cuento de Raúl Pérez Torres, del mismo nombre, Solo Cenizas Hallarás, en el cual el ensamble está haciendo una fusión de técnicas para dar el contenido y lo que se trata de esta obra. Hoy por hoy la estrenamos en el mes de febrero y hemos entrado en temporada este jueves, viernes y sábado, 10, 11 y 12 aquí en el Triciclo. Con esto nosotros entramos desde una forma didáctica a emprender un trabajo de conocer también la literatura ecuatoriana. Y con ello empezamos esto que es dentro de la Asamblea Nacional de Danza a proponer este tipo de obras. Y de esta forma se desarrolló una vez más en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la obra Solo Cenizas Hallarás. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:54 PM, una velada con danza, teatro y música se toma a la Casa de la Cultura con la obra La Hija de la Rana Rin Rina Rina Cuaja. sábado 12 de mayo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se vivirá una jornada artística y educativa con la participación de cerca de 40 jóvenes, quienes sobre el escenario de la Sala Demetrio Aguilera Malta presentarán al público la obra La hija de la rana Rin Rina Renacuaja. La propuesta nació de Cielo Fernández, coordinadora de la Escuela de Arte Contemporáneo Gustav Mahler, institución que desde hace 5 años forma a niños y jóvenes en artes escénicas y musicales. Fernández señala que escogieron esta obra como un acto para poner a prueba los talentos desarrollados por sus estudiantes. Esto mientras que también compartirán una historia de valores. La rana es una ranita que no le obedece a su mami. Se escapa de su casita, se va a una fiesta de ratones, llegan los gatos, se comen los ratones, y llega el pato y se come la rana. Entonces como que la moraleja es obedecer siempre a la mami. Entonces eso es ensamble, lo hacemos en teatro y balas. El trabajo lo hicimos obviamente con todo el equipo de bailarines de nuestra escuela, ensamblado con los coordinadores de ritmos tropicales, de ritmos urbanos, folclor, naturalmente ballet, teatro, danzar. De su parte, Fernando Torres, director de la escuela Gustav Mahler, señaló que si bien es cierto que su escuela presenta disciplinas artísticas convencionales, también tendrán la presentación de estilos contemporáneos. Bueno, justamente es para mostrar todo lo que los chicos han aprendido. También vamos a mostrar varias modalidades que se han ido acoplando a nuestra institución, como es el commercial style, que es todos los ritmos que provienen desde las raíces afroamericanas, desde Estados Unidos. La obra, La hija de la rana Rin Rina Renacuaja, se presenta este sábado 12 de mayo a partir de las 4 de la tarde en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Al cierre se contará con una función musical de la Banda Sinfónica Infantil de esta escuela y también la participación de la artista Luna Diana, semifinalista en el show Ecuador Tiene Talento. El costo general de la entrada es de $5. En Quito. 7:57 p.m. Esta noche 4 actores se lanzan al escenario de Improvox, un espectáculo de improvisación teatral poco visto en la ciudad. Dejan atrás libretos, guiones y todo tipo de pauta para sobre el escenario improvisar. Esa es la propuesta que emprenden 4 actores profesionales de Quito al presentarse esta noche en la Casa Saldumbide con el trabajo Improvox. La noche de hoy en escena estarán Pedro Sánchez, Andrés Obando, Carlos Álvarez y Nadinka Flores. Ellas señalan la metodología de esta propuesta. El formato de Improvox es un formato de impro que es competitivo, se lo podría decir. Entonces es como una mezcla entre teatro y deporte, porque al final de la noche las personas eligen el mejor improvisador, porque las improvisaciones se dan mediante juegos de destreza, aparte de las historias en sí mismas. Sí, es difícil, pero lo mismo que lo hace difícil es lo lindo de la improvisación, que es como ir vacío y saltar al vacío. Es lo que siempre se dice, que la improvisación es un salto al vacío, porque uno va sin nada, completamente desnudo, y ahí empiezan a surgir todo. Entonces mucho riesgo. Esta modalidad escénica tiene presencia hace varios años en los escenarios del mundo, sin embargo, es hasta recientes años que ha empezado a tener acogida por parte de los actores de la ciudad. Si piensa que al hablar de improvisación no hay preparación, usted se equivoca. Yo estudié improvisación en la Escuela Mexicana de Improvisación Teatral en México. ¿Ya? Y con el grupo que tenemos del laboratorio, que está también 2 chicos que estudiaron, uno también en México y estudiaron en Colombia el diplomado de improvisación. Entonces de ahí, con esas bases, nosotros ahorita estamos dando clases y aparte, bueno, con la gente que ha aprendido, es la que ahora estamos montando estos dos. Improvox se presenta esta noche en la Casa Saldumbide, un bar-restaurante cultural donde el público podrá disfrutar de varios productos a la par de ver este trabajo escénico. Casa Saldumbide está ubicada en la calle Gangotena N24-72 y Coruña. El costo de la entrada es de $3. Recorrido patrimonial por el claustro de Santa Clara es lo que la Cofradía de los Duendes ofrecerá al público este sábado. La belleza de la arquitectura colonial y republicana, así como los secretos y leyendas del claustro de Santa Clara, es lo que la Cofradía de los Duendes ofrecerán a quienes este sábado se unan al recorrido patrimonial que presentan como un acto para homenajear a las madres. El recorrido le permitirá al público acceder a la iglesia, la cripta, los confesionarios, el coro alto y bajo, las cúpulas y la capilla del milagro, conociendo los secretos de este espacio poco conocido de la ciudad. Así lo reseña Rina Artieda, de la Cofradía de los Duendes. Dedicado a la Virgen del Amparo, a la Virgen María, en advocación de la Virgen del Amparo, hay una experiencia de un milagro que las hermanas atesoran como parte de su patrimonio. Como va a ser un recorrido nocturno, tiene un sabor diferente, algo como para que las mamás no se olviden. Lo que siempre nos llevamos con nosotros son los recuerdos, ¿no? Hay algo que nadie nos puede quitar y que lo atesoramos también. Entonces esa es la propuesta que tenemos como cofradía, como parte de la recuperación de la memoria. El claustro de Santa Clara fue fundado en 1596 por doña Francisca de la Cueva. En 1645 hubo un temblor en Quito que amenazó la ruina del convento de Santa Clara. La abadesa, señora Jerónima de San Agustín, se propuso la reconstrucción de la iglesia y sus dependencias, contratando para dichos fines al arquitecto más famoso de la época, Fray Antonio Rodríguez. En la iglesia son dignos de verse el retablo de los cuatro evangelistas, el púlpito, algunos cuadros y la estatua de San Diego, obra del padre Carlos. Las naves laterales son de bóveda de crucería. La iglesia no tiene torre y el claustro cuadrado consiste en arcos que se apoyan sobre pilares ochavados. Debido a la propuesta que maneja la Cofradía de los Duendes, ha logrado que el claustro le abra sus puertas. Bueno, ya hemos tenido un proceso de confianza, si lo podríamos llamar así, con el trabajo que hemos venido haciendo con las hermanas, que no solamente se centran en nuestras actividades de relatorías, sino en otras más de apoyo a las hermanas. Y eso más la seriedad con la que tratamos los contenidos, porque lo que nosotros no hacemos una guianza turística, lo que hacemos es una relatoría histórica, es decir, buscamos en los libros los datos relacionados con determinado tema, con eso armamos un discurso, lo que es la relatoría, y eso es lo que entregamos, es decir, la seriedad de los contenidos que nosotros ofrecemos no los encuentran no son para encontrarse en el Google. El monasterio funciona sobre lo que fueron tres casas coloniales. Ocupa casi una manzana del centro de Quito, entre las calles Cuenca y Rocafuerte, una cuadra al sur de San Francisco. Antiguamente el monasterio se extendía hasta la quebrada de Jerusalén, donde ahora se encuentra la calle 24 de Mayo. Quienes quieran ser parte de este recorrido patrimonial puede contactarse a la línea telefónica 099-88-322-39 y reservar su participación. El encuentro será este sábado 12 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Plaza de la Independencia. El costo es de $15, que incluye relatoría, acceso al monasterio y refrigerio.